paciencia, toco el mostrador. Cuando sale el dueño, así le explicó: óigame mi socio, yo quiero comprar un disquito bueno que sea popular. Póngame unos cuantos para yo escuchar. Enseguida el dueño empezó a tocar. Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco. No, no, ese no me gusta. No, no, ese no me gusta. En mi caballo relinchón me voy buscando amor. Chupa el vampiro. No, no, esa no me gusta. No, no, esa no me gusta. Ay, no llores, Claudia, no llores, porque si te quiere ver, no ven. No, no, esa no me gusta. No, no, esa no me gusta. Ninguno te gusta, vale, vacilongo, ¿eh? No te calientes, mi hermano. Ponme el último disquito y enseguida te lo compro. Bueno, ya le he puesto muchos pesos.